Sí, amigo, tengo lo tuyo. I'm back, nigga. We back, nigga. Listen to film, nigga. Second door, nigga. Y 24 horas al día, 24 primates. Color negro, tono oscuro, me quedo con tu jacket. Haciendo más que en el desierto y quemando chocolate. Oh my god, mira cómo hago que se empapen. Ahora sienten el aroma cuando rajo el empaque. Yo Frankie, bajo de la arena hasta ese tanque. Puños en el aire con la X Black Panther. Vacilando con 50 negratas. Me ven regateando dentro de ese mercata. No dignity, ese precio no me conforma. No quiero que respondas, tengo mágica alfombra. Sigue mi sombra, cánticos de terrible hipnotizando las cobras. No eres 666, porque coño lo nombras. Déjame que responda, todo el mundo en mi contra. Yo, llego cuando no me esperan por la noche. Me pongo la máscara y aún así me reconocen. Muñeco articulado con millones de poses. Guns N' Roses, me cansé de tus reproches. ¿Cómo has hecho para hacerlo de esta forma? Algunos me preguntan, no creo que responda. Lo dejo muy claro cuando saco mi anaconda. Estranguladora, animales de la jungla. Nada que ver con lo de antes. Nada que ver con la serpiente que me sale del turbante. Macho alfa dominante. Dime de qué sirven tus diamantes si no eres elegante. Todo lo que tengo es mucho más importante. Tu coche va cargado, coño, no de cercante. Toda tu generación está jugando al todo vale. Tenemos la dinastía, no hay dinero que nos pague. Me encanta, no hay imagen ni semejanza. Terrible, coja el micro y es como una matanza. Me encanta, dignidad se fez, lo canta. Mueve tu culo y pida de maniquí con métrica exacta. Put your hands in the air. Cójate el vacilón, put your hands in the air. Back to the hill, soltando para eso y para que él, destrozando el mobiliario de los deos. والخرا